Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Y es que algo tiene que haber en los libros para que nos agarre de tal manera que no seamos capaces de prescindir de ello. Existe un mito en lo que al cine y los libros se refiere, según el cual no es posible hacer una buena película de un buen libro y sí hacer una buena película de un mal libro. Aún así, el cine nos ha enseñado que los libros nos hacen llegar a lugares insospechados y profundos, donde la lectura nos une con el mundo que de verdad anhelamos. Ya sea en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, en nuestros sentimientos. Pero nos acerca al mundo que buscamos a través de ellos. Ya lo dijo Thomas Carlyle, los libros son amigos que nunca decepcionan.